Miércoles 31 de octubre. Mantener la desunión a raya. ¿Cómo hacer? Hechos capítulo 5 versículos 1 y 2. Casi cada iglesia sufre hoy de la enfermedad de la desunión. Es común ver iglesias que se separan en facciones, peleas entre miembros y un liderazgo dividido. Sin embargo, para cada enfermedad hay una medida preventiva, así que no necesitamos esperar a estar profundamente en problemas para encontrar una solución. Antes de detenernos demasiado en el tema de la desunión en nuestras iglesias locales, es importante entender que el virus de la desunión ha evolucionado a lo largo del tiempo. La desunión ya existía en la iglesia primitiva, así como existe hoy. Una de las amenazas a la unidad de la iglesia es la infidelidad, que se hace evidente en el carácter de Ananías y de Zafira. Hechos 5, versículos 1 al 11. También es importante notar que la unidad en la iglesia comienza a perderse cuando los miembros no buscan la dirección de Dios. La unidad no implica uniformidad. No tenemos que ser todos de la misma raza, tribu o nivel educativo para mantener la unidad. Podemos tener opiniones divididas sobre distintos asuntos, pero si buscamos la dirección del Espíritu Santo, podremos usar el arco iris de nuestra diversidad para llegar a las mejores respuestas. La unidad era un ingrediente importante en la iglesia primitiva. Fue uno de los que ayudó a los apóstoles a impulsar el Evangelio luego de la ascensión de Cristo. Al escribir a la iglesia de Éfeso, Pablo enfatizó la importancia de la unidad en Cristo y animó a los cristianos de allí a mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Hoy, en nuestras iglesias, podemos mantener alejado el virus de la desunión implementando los siguientes pasos. Primero, dedica tiempo para la oración y la Biblia. Donde dos o más personas están involucradas, con seguridad surgirán perspectivas discrepantes. Sin embargo, donde el Espíritu guía, es más probable que tomen la decisión adecuada. Número 2. Respeta las opiniones de otros. Cada persona tiene derecho a sus propias opiniones. Con eso en mente, no deberíamos perder de vista la dirección de Dios en cada discusión. Número 3. Sé positivo. Ser optimista nos ayuda a contribuir de manera positiva a los problemas que surgen. Si anhelamos un cambio, deberíamos ser parte de ese cambio que nos gustaría ver. Evita los chismes y dialoga con las personas. Número 4. Respeta el liderazgo de tu iglesia. Apoya el liderazgo eclesiástico para el avance de la misión de la iglesia. Deja de compararla con otras iglesias. Céntrate en lo que puedes hacer para mejorar la situación. Para pensar y debatir. Si fueras el pastor de tu iglesia, ¿cómo te asegurarías de que prevaleciera la unidad en la iglesia?